Amigos, muy buenas tardes. Javier Monroy les da la bienvenida a una nueva edición de Opinión, el programa donde explicamos las noticias y, por supuesto, vamos hasta el fondo del asunto en el tema del análisis y de la jornada noticiosa. Primero, amigos, dando la primicia que hace un rato solté por Twitter respecto a que el Congreso de la República, para ser exactos, la mesa directiva ha designado a la doctora Juliana Lastres. Bueno, ya se ha comentado, después del Twitter que yo envié. Juliana Lastres es la primera mujer que se convierte en oficial mayor del Congreso de la República en los 200 años que tenemos casi de existencia como república. Es interesante, vamos a ver si... Ahora, según me dicen los especialistas, ella va a tener que ser ratificada, va a tener que ser presentada y ratificada por el Pleno del Congreso. Eso se descuenta, pero es interesante la figura, ¿no? Sobre todo cuando se habla de que las cuotas de género están reducidas todavía en el Perú. Eso es muy cierto. La ministra de la Mujer, Aida García Naranjo, se ha referido a ese tema y hay que prestarle un poco más de atención. Pero es interesante lo que está ocurriendo en el Congreso en ese sentido. En el otro sentido, es bastante penoso, ¿no es cierto?, que la nueva administración del Congreso de la República tenga que haberse iniciado con un escándalo de este tamaño, de este calibre, de esta magnitud. Es decir, los fujimoristas enfrentados a los nacionalistas de Gana Perú. Respecto al tema de la sanción posible y probable que va a sufrir la congresista Marta Chávez en la reunión que se va a sostener el día de hoy, como producto de su lamentable intervención, lamentable, inaceptable, ¿no es cierto?, inadecuada e infundada, ¿ya?, desde todas las perspectivas, desde todas las ópticas y desde todos los enfoques posibles. No hay ninguna razón que justifique lo que hizo la señora Marta Chávez y menos tampoco la señora Luz Salgado, congresista de Fuerza 2011, ese día. Que el señor Ollanta Humala, presidente constitucional de la República, le guste o no le guste, a quien sea, ¿no es cierto?, se haya referido a la Constitución del 79 desde el punto de vista de reivindicar principios, valores o el espíritu, ¿no es cierto?, de esa Carta Magna, en nada afectaba la fórmula legal, vamos a decir así, de juramentación del presidente de la República. Simplemente jurar por Dios, por la patria, y el resto son agregados que son absolutamente de libre albedrío. Así que no hay por dónde decir que el presidente Ollanta Humala es un presidente de facto, como absolutamente de manera, vamos a decir así, impertinente, ¿no?, se ha dicho por algunos integrantes, especialmente de Fuerza 2011. No, el presidente Ollanta Humala no es un presidente de facto, señores. El presidente Ollanta Humala es un presidente constitucional, juramentado, ¿no?, elegido por el pueblo y juramentado, según todas las formas que han debido seguirse. Lo demás es absolutamente irrelevante desde el punto de vista constitucional, porque no hay una fórmula que le haya exigido al señor Ollanta Humala jurar por determinada constitución o no. Además, ya transcurridos los días, se ha hecho la aclaración que simplemente fue una invocación de espíritu, ¿no?, que se va a respetar el orden constitucional vigente que tiene que ver con la Carta Magna del año 93. Si le guste o no le guste a quien sea, también, porque es la carta bajo la cual se ha venido, ejecutando todos los actos de gobierno en todos los estamentos e instancias del Estado. Entonces, simplemente, el tema de si la congresista Marta Chávez es o no es castigada, sancionada, con una suspensión de 4 meses, 120 días, ya será una prerrogativa del Congreso. Yo, en lo particular, he recomendado que no se le sancione, porque, de lo contrario, Marta Chávez lo que va a hacer es autovictimizarse mediáticamente, ¿no? Y eso le va a traer un dolor de cabeza de proporciones a las autoridades y al gobierno de turno. Me parece a mí que, desde el punto de vista políticamente táctico, no se le debería sancionar. Si se le sanciona, será una cuestión absolutamente de prerrogativa plena de la mesa directiva, por supuesto, y del Congreso de la República. En unos minutos vamos a estar en contacto con un alto funcionario justamente del Congreso para conversar de los detalles técnicos de este tema. Pero lo que quiero decir y abundar es simplemente que no debería sancionarse a Marta Chávez más allá de un llamado de atención. Por ahí se ha dicho, incluso ha habido especialistas, mi buen amigo, mi buen y viejo amigo, el doctor Natalian Primo, ha opinado que si Marta Chávez es sancionada, sería un acto de arbitrariedad, porque según el reglamento del Congreso, ella tendría que haber sido reconvenida, dicen. ¿Qué cosa es la reconvención en términos legales? Es un llamado de atención, es una resondrada, ¿no es cierto? Es, vamos a decir así, un llamado al orden. Lo que no ha explicado el doctor Natalia Primo es que ese reglamento, en ese caso, opera solamente para temas de sesiones ordinarias. Y el 28 de julio no era una sesión ordinaria, una sesión solemne. Entonces, esa es una precisión de tipo jurídico, constitucional, reglamentario, normativo, que tiene que ser tomada en cuenta a la hora de las decisiones en el Congreso de la República. Bueno, es lo que quería decir ya desde el enfoque personal, por supuesto, porque tenemos otros temas que ir abordando. Estamos acompañados del doctor Carlos Adriansen, eminente economista, uno de los mayores expertos en el tema. Habida cuenta que ustedes saben, amigos, el día de hoy el Senado ha ratificado el acuerdo, vamos a decir así, de la Cámara de Representantes, respecto al cual se eleva el techo de la deuda en Estados Unidos, la deuda gubernamental, con lo cual se evita pues una moratoria y la posibilidad de que se le quite la calificación de triple A, que hasta donde han explicado los entendidos y los técnicos, es una calificación que Estados Unidos arrastra desde 1917, me parece. O sea, ya hace casi un siglo. Iba a ser una cosa absolutamente rocambolesca, ¿no? Y que iba a tener implicancias muy negativas, no solamente para Estados Unidos, sino para todo el contexto global de la economía que está absolutamente interconectada. Doctor Adriansen, muy buenas tardes, bienvenido aquí a Opinión. Muy buenos días, señor Conroy. Solo quisiera saber decirles que soy decano de la Facultad de Economía de la UPC. Ah, por supuesto. Y estoy bastante preocupado por el humor del señor Conroy en el tema político que nos acaba de anteceder. Bueno, simplemente pero es una... vamos al tema económico. Sí, sí, por supuesto. De todas maneras, es parte de la jornada noticiosa. Una manera de fastidiar los temas, porque lo vi apasionado. Sí, bárbaro. Sí, no se preocupe. Muy bien. Díganos. Pero vamos al tema económico. En el tema económico, lo primero que yo le diría al radioescucho es que no se deje contar el cuento del cuco, de que Estados Unidos está a punto de la eclosión, que está a punto a caer, que se le va a quitar la triple A. Fíjese, lo que tenemos en concreto frente a Norteamérica es una de las economías más agresivas, más sólidas y más competitivas del planeta, les guste o no a la gente que no admire el sistema norteamericano. Lo concreto es que aún una economía desarrollada, la economía líder del planeta, ha estado cometiendo un continuado de barbaridades fiscales, ha inflado el gasto de una manera que puede ser fácilmente graficado. Imagínese usted, señor Radio Escucha, que gasta más que sus ingresos por muchos años, toma su deuda, sigue tomando deuda y pide límite para gastar más. Por más que su negocio sea muy bueno, llega un momento en que va a ser inevitable que usted tenga que buscar más ingresos a través de impuestos o va a tener que bajar gasto drásticamente. No hay magia. Por más que tenga una economía sólida, por más que sea el país de reserva global, que lo es, el 70% de las reservas globales están en dólares, el ajuste fiscal norteamericano es inevitable. Y lo único que ha comprado el acuerdo que ya se ha pasado por la Cámara de Senadores norteamericana es aire, pero va a inflar el problema. De alguna manera ha apagado un incendio temporal con pólvora, pero las fricciones van a seguir ahí y el ajuste fiscal que va a contraer y va a enfriar la economía mundial en los próximos meses es una cosa casi inevitable. La gran duda respecto a cuánto liderazgo perdió el presidente Obama al ceder a las presiones de gasto es si acaso va a haber alguna reducción de gasto que permita ordenar el desequilibrio, el desmadre fiscal. Y en esto comencé la historia hablándole de un cuco, porque están los viejos creyentes en los modelos keynesianos que creen que se puede gastar al infinito por encima de las posibilidades de un país y que este gasto es el que mueve la producción y el consumo del país. Eso no pasa en Estados Unidos, no ha pasado en Perú, no ha pasado en Argentina, y hacen bien todos los analistas que le recomiendan a los norteamericanos hoy la importancia del ajuste a tiempo, porque contra más se demore un ajuste, más lo paga su pueblo, sino que mire la historia de América Latina. Bien, muy interesante lo que está diciendo el doctor Adriansen. habría que ir abundando en el tema, amigos, pero necesariamente tenemos que ir a una primera pausa. Después de eso continuamos con la conversación. Exacto.